su libertad. De parte del Cholo y de los Charro Del. Hijo mío, ven, siéntate aquí. Te quiero contar lo que pasó. Baby.